¡Vámonos, güey! Y otra vez contigo, el fenómeno musical, Tornado. ¡Show, show, show! ¡Ey, ey, ey! ¡Rico, rico! Es una graciosa, pero tiene un defecto la cremosa, el chismorreo del barrio ya le encanta, y todo la riega la escandalosa, escandalosa, escandalosa, no guarda nada porque es muy ruidosa, escandalosa, escandalosa, no guarda nada porque es muy ruidosa. Amor con amor, con amor. Y esto es para ti, Cestiadero. Qué chulo bailan, verdad de Dios. Continuamos con la fiesta, pues. Así que tráiganse a toda la familia. Vamos a divertirnos, traemos música chachacualera, de todo un poco. Por ahí a los amigos alternantes también, saludos cordiales para los amigos de Innovación Musical allá en